Toronto Raptors, Nane. ¿Qué? Raptors. Uh-huh. Encara no han perdido cap partit, ni uno. Han perdido alguno. Está ahí. Por cierto, Garbajosa juega en el Toronto. Y el otro. Y el otro. Y creo que ha hecho además un pedazo de partido, según ¿sí, he escuchado ahora al Dani Sanabre. Sí, sí. Que, continúan... está que se sale. Qué fuerte, qué fuerte. Es que tiene barba. Muy bien. No es humorista. Digo, mira, yo amb barba no puc dedicar-me al món de l'humor. Avui tenim un humorista, però les vies de so. Avui tenim a Emilio Aragón. Bueno, podria... Nacho Martín. Ah, Nacho Martín. Sí, avui estrenem... És un dia gran. Nacho. Un dia gran pels especials secundaris. Ja sabem que... Estrenem tècnics de... Ha tardat ja en ponerse. Sí, ja fa 3 o 4 setmanes que està per aquí voltant i al final ja està. Ha vingut directament des de Londres, ahir va estar a Londres i diu, va, vinc directament perquè li tenia tota la setmana lliure per quedar-se allà si volia, però si tinc l'oportunitat de dirigir els especialistes secundaris, ho faré. I ha vingut, aquí està, Nacho Martín. Nacho Martín, fuerte ahí, l'aplauso. Molt bé, doncs amb el Nacho Martín, amb l'Òscar Parets i amb l'equip habitual dels especialistes secundaris comencem avui un gran programa de dijous. Dijous. Dijous ja, és veritat. Sí, sí. És dijous, o sigui que demà, si no m'equivoco, és divendres. Ai. I després ja ve el dissabte. Ai, fin de setmana. Passem dos dies dolents, que és dissabte i diumenge, i per fi torna a arribar el dilluns. És una mica així, no? Però no avances, El jueves no me gusta mucho, porque se aproxima el fin de semana. A mi no me gusta. No, i també és un dia... Nane té una teoria que els dijous no hi ha temes per fer humor. Exacto. Per fer humor, perquè dius, per fer una altra cosa, no, però per fer humor. No hi ha temes. Al dijous. Echar un quiqui, sí. Doncs no vinguis, Nane, ja t'ho dic. No vengas, no vinguis. No vengas. Los jueves no vengas. Quan marxen les metges? Hasta luego. Vinga, va, comencem, perquè si no parlem de tonteries, va. Bueno, ens escriu Javier, ens escriu el Joe, no? El Joe. Dice, hola, fantàticos. Bueno, porque se ha saltado una letra. Sí, no, pero es que pero Fanta no, sí. lo ha puesto en mayúscula y Ticos lo ha dejado como estaba. O sea, bueno, dice, soy de nuevo... Pone Fanticos, entonces. Fantáticos. Entonces, Teltáticos. Fantáticos. Soy de nuevo el Joe. Dice, gracias por leer mi mail ayer. De nada. Aunque fue breve y veo que confundiste lo que quería decir. Solo dos palabritas para no extenderme. Encima que se ha extendido, ¿eh? Sí, soy fan de Juan el Impresionante. Dos, no he pedido una sección en la web para Juan... Quiero que remarquéis en negrita el día que sale. Lo digo para saber cuándo salió ese día y bajarlo y no pido una sección solo para él. No. ¿Pero cómo que remarquéme en negrita? ¿El qué? Y luego dice, tres, me gusta todo el programa. Me gustaría, si es posible, que existiese una sección tanto en la web como en directo para ver el personaje más gracioso de la semana. Yo, como siempre, le daría un voto a Juan. Lee bien, ¿no? No, es que la fotocopia no sale más. O sea, desde que lee los mails se está quedando muy claro. Para aquí. No, hombre, es que para aquí la fotocopiadora no sale más. Claro. Y hay un problema, es que las últimas letras no surten. Aparte, otra cosa, este tío debe ser nuevo, que nos escucha hace poco. Creo que sí, además, porque nosotros esto de las votaciones de los personajes ya hace tiempo que lo hicimos. Sí, y nunca hicimos ¿triunfó? Pública la... No, sí que triunfó. Recibimos un montón de mails, pero nunca hicimos pública la lista definitiva, pero os prometo... No, vam anar fent un... Home, anàvem llegint més o menys... Però vam dir que farien la definitiva i... Escolta, però estem treballant i tindreu d'aquí poc la llista definitiva. Venga, va, pues obrim... Juan, un moment, ven aquí. Juan. I dime... Juan, mira la Vero. A luego... A la Vero. ¿Qué Vero? ¿Verónica? Sí. Doncs, Juan... A luego salgo yo en la sesión. Sí, és per dir-li i remarcar-li en negrita aquí al Joe, que avui, al final del programa, l'última secció la farà el Juan, el impresionante, i que té sorpresa. Té una secció... Quina secció tens? Tengo una sección, una anécdota que voy a contar, que me pasó ayer, que no lo va a creer, de lo que me pasó ayer por el mediodía. Ya, pero... ¿Qué mediodía? El día entero. El día entero. Vale, tienes un fan. El primer sí. fan, ¿eh? Y Joe. Aparte dice Joe. Que quiere hacer... Joe o you. ¿Pero Joe. Qué quiere? ¿Que resaltéis en negrita? ¡Resaltemos en negrota! Sí. ¡Resaltemos en negrota todas mis secciones! Bueno, pues te guardo el mail de Joe para que tú te... Porque aparte, Joe pide... ¿Quién es el que hace el personaje de Joe? No, Joe. ¡Espera, un personaje! No es un personaje. Es Juan el impresionante, que lo hemos fichado. Nos fuimos al barrio de Triana, en Sevilla, cruzamos el río, nadando, como se hace realmente, nada de usar puentes. Nada. En Sevilla se nada. Y llegamos ahí. Diga, el tío más gracioso de Sevilla, nos dijeron... ¿De Triana? Este, de Triana, dijeron, este, no eras tú. Era otro. El segundo, otro. Pero el otro estaba tampoco. Pillado por Juan y medio en otro programa. Y al final, el número 5... ¿Qué Juan y medio? ¡Juan entero! Entonces, Joe, y para todos los subidos al programa, al final, Juan impresionante. Ya te puedes pirar, venga. Venga, muy bien, déjame enviarle un saludo a una señorita. ¿A qué? A una señorita que llamó ayer a mi madre. ¿Qué es esta pelota con las señoritas que llaman a tu madre? Deja a tu madre. No, es que estaba la pobre haciendo un estudio de mercado, ¿no? Ay, y se enteró, venga, anécdota buena. Y se enteró por medio de mi madre... Que mi madre era Nane, o sea, la madre del Nane de especialistas secundarios. Pues un saludo a aquesta noia que molesta la gent a través del telèfon. Sí, sí, venga. Se lo pasó muy bien. Oye, que mi madre hizo publicidad. Que te calles ya con tu madre. Que dijo que éramos más guapos en persona. L'expresident Aznar està desaforat. No ho diem nosaltres, ho diu la cadena SER. Tu vas a la www.cadenaser.com sí. o punt, ara no sé què és, a cadena SER, allà posa. El president Aznar està desaforat. Està desaforat. Està desaforat, hi ha un vídeo que a més ho demostra. No sabem si és que passa molt de temps allà als Estats Units, però el cas és que l'altre dia una reportada del programa de televisió La Nit H, que es fa a la cadena 4, doncs li va, la periodista aquesta li va fer una pregunta i Aznar li va ficar un bolígraf pel canalillo, per les tetes. Perquè, vale? Perquè estava firmando com autògrafos. Però tu que tu t'has de fer reportatges, ves en compte amb l'Aznar, sí. perquè li va ficar un bolígraf allà a l'Scott. Taca. Que digo yo una cosa, que el dueño del boli diría, coño, ahora cómo lo saco yo de ahí, del tetamen. Però per desgràcia, amics, no és l'única víctima d'aquest desforament del president Aznar. No és la primera vegada que passa. Tenim l'Esteban al telèfon. Esteban. Hola, amigos. Eres Esteban, no? Sí, Esteban, periodista. No, no eres la madre d'Esteban. No. Un saludo a la madre de Nane, que es guapísima. Guapísima, pero guapísima, la más guapa de su... Muchas gracias. De su promoción. Muchas gracias. Aquí lo comentamos siempre. Qué guapa es la madre de Nane. ¿Pero qué promoción es? La promoción de madres. Uh-huh. Bueno, Esteban... De entre todas las vuestras, la más guapa la de Nane. La hermana tiene su punto. Tiene sí. su punto. Todas tienen su punto, ¿por qué no? La de Nane es... preciosa. Y la de Íñigo también. También, todas son guapas, todas, ¿por qué no? No es mi estilo, ¿eh? Ser hijo, ¿no? De... Esteban, eres periodista, trabajas en el Heraldo de Aranjuez. De Aranjuez. Y también tuviste un encuentro con José María Aznar. ¡Cuéntanos! Bueno, venga. Pues, ahí va la anécdota. Yo estaba un día paseando por el campo, cuando de repente yo vi a un señor a lo lejos. Estaba sentado encima de una piedra. Ajá. En el campo a veces hay piedras y el señor estaba sentado encima. Y tengo entendido que este señor era Aznar, ¿no? Sí, bueno, yo al principio no lo reconocí. Porque como Aznar ahora lleva la melenita esta, lo Beatle, sí. pues está es como, difícil. Está muy yeye, ¿eh? Está muy yeye, sí. Entonces, parece una tía así de espaldas, ¿eh? Ajá. Dirías que es una tía. Si no fuera por el tipo, pero... No, tipito y los también, mocasines. Tipito también tiene. Entonces, según me iba yo acercando a él, uh-huh. fui descartando personas. Dije, a medida que me acercaba, dije, John Lennon no. No, fuera. Fuera. Porque está luego, muerto, John ¿no? Harrison tampoco. Porque está muerto también. También. Digo, John Lennon, otra vez se preguntó John otra Lennon. Otra vez me pregunté, ¿John Lennon seguro? Digo, no, fijo que no. Luego, Paul McCartney. Y dije, imposible. ¿Por qué? Imposible. ¿Por qué? Porque tiene alergia a las flores. Luego se preguntó, y, George Harrison, digo, no puede ser. Otra vez. Y luego digo, Ringo, vea, Ringo. Arriesguemos, Ringo, pues quizás es Ringo, venga. Hombre. Porque también es moreno. Digo, sí. Ringo, va. Y no, al acercarme, imposible. No. ¿Por qué? Porque la nariz de Ringo es la de Ringo. Así que lo tenía claro. Sí, ¿el quinto Beatle era? No, era José María Aznar. ¿El quinto Beatle? No, José María Aznar. No es el quinto bueno, Beatle. Bueno, al final era José el María Aznar. Cerdito, sí, pero no era quinto el Beatle. Cuarto cerdito, pero bueno. Era pero José oiga, María Aznar. Que estaba sentado allí encima de la piedra. ¿En una piedra? En el campo. ¿En el campo, en una piedra? ¿Y qué hacía allí Aznar? Yo fui a coger moras. Desnudo, supongo. Mm. ¿Y qué hacía usted? Bueno, ¿qué hacía Aznar? No, usted Aznar no. estaba haciendo unos dibujos al carboncillo, muy bucólicos, con vacas, ah. pájaros. Ya, pero como tú, Esteban, eres un periodista de los de raza, de toda la vida... Raza caucásica, ¿no? Sí. Pues no podía dejar de aprovechar la ocasión para hacerle una pregunta a Aznar, pero una buena pregunta, comprometida. ¿Dónde estás para cubrir el expediente? Yo no, que no. estoy allí le hago una pregunta como Dios manda. Ay, ay. ¿Qué va? Yo me vi con la oportunidad de poderle hacerle una pregunta de esas buenas. Para pasar a la posteridad. Sí. Así que lo primero que hice fue una observación. Le dije, señor Aznar, con todo mi respeto, tiene usted una caquita de vaca en la suela del zapato. Vale. Luego ya pasé a la pregunta. Observación primero, pregunta después. ¿Está bien? Siempre hacer, antes uh-huh. de hacer una pregunta, hay que coger confianza con el claro. preguntado. El ABC del periodismo, sí, claro. esto lo sabe todo el mundo. Dice ese comentario, hicimos unas pequeñas sonrisas, le ofrecí tabaco y ya directo a la pregunta. Sí. Venga, va. Le dijo, ¿cree usted que la... La mierda. La caca. ¿Le acompaña siempre o la ha pisado en el campo hoy mismo? Eso es mi Esteban, eso es un periodista. Eso es, Nane, eso sí es un, señor. Eso es un periodista, hay Nane, que aprender. Nane. Eso es un periodista. Que sí, hermano. No, ni Iñaki, ni Luis, no. ni nada. Eso es un periodista. Esto es un periodista, Esteban. Uh-huh. ¿Y qué? ¿Qué? Cuenta, ¿qué pasó? Pues que yo no tengo canalillo, ajá. como el de la reportera de BH. Así que me metió el bolígrafo por otro bueno, canalillo. Bueno, no. Todavía me estoy recuperando física y psicológicamente. Claro, como ibas del en pelota. Disgustazo. Que ibas en pelota, se lo pusiste ahí a huevete. Del disgusto. Pero mira una cosa, Esteban. Dime. Estuviste ahí. Ahí estuviste ahí, al pie del cañón. Muy grande. En la franja, en las trincheras de la información. Eres un ejemplo para todo el periodismo. Y por eso, desde aquí, te vamos a dar un aplauso y también te vamos a colgar. Pero primero, ese aplauso. Gracias, gracias, amigo. Gracias. Y ahora ya... Y ahora te colgamos. Hala. Venga. Una otra cosa. Vamos, macho. ¿Qué tal, Nacho? Lo ves bien, ¿no? Está bien, sí, está bien ahí, ¿eh? Vale, aquí está. Sí, sí, claro. Te veo preocupado, Nacho. Nachete, bien, más. Nachete, Nachete. Viene vestido a la radio como ha que venir, no como Nachete. Vosotros. Va, pues ando sofisticats. Parlem del George Clooney, que és el nou Noi Martini. El nou Noi Martini és el George Clooney. Ja hem pogut veure el seu anunci per la tele, sofisticat i provocatiu alhora. És el que té Martini i el que té el George Clooney, com són sempre els anuncis. I nosaltres, però, tenim nosaltres un nou noi, el Chico Anís del Mono. Me parece, tengo entendido, ¿verdad? Sí, ¿qué pasa? Eres el nuevo Chico Anís del Mono. El nuevo Chico Anís del Mono, sí. Ya. Bueno, pues si Martini es el chico... Es el golfo con clase, podríamos decir. El Chico Martini sería el golfo con clase. Uh-huh. ¿Cómo sería el Chico Anís del Mono? O golfo con clase también, ¿no? Vale, o sea, vale. No sé, te lo pregunto, yo no lo sé. Pues lo mismo, ¿acaso el anís es menos sofisticado que el Martini? ¿Qué no, lleva el digo eso, no a ver, digo ¿qué eso. Lleva el Martini? ¿Qué lleva el Martini? No sé, a ver lo ¿qué que lleva el Martini? ¿Qué lleva el Martini? No sé, cosas lleva. Alcohol, llevará. Alcohol, hielo, y el anís, hielo. Alcohol también. Hielo, una rodaja de limón. También. Entonces, y una aceituna. Son lo mismo, nano, o sea, ¿somos snobs o no somos snobs? No. Pues ya está, el anís es tan sofisticado como el Martini. Mm, además, uh-huh. La botella de Martini es mucho más guapa que la de... Digo, la del anís es mucho más guapa que la de Martini. A ver cómo me lo vende, porque yo el anís del mono nunca me... No, no pero la botella tiene razón, Joaquín. Tu nombre es Joaquín, ¿verdad? No, Joaquín. Lo hemos dicho. Joaquín tiene razón. La botella de anís es una, es una maravilla. Sí. Rugosidades que tiene para que tú la... No, rasques no. Con un palo no, y sobre todo muy... para que no se te caiga y se pueda agarrar bien. No, es una maravilla. Y ya me dirás tú, la de Martini es muy fea. Si comparamos la de Martini, la botella, o sea, el continente, con la de anís, uh-huh. O sea, no resiste comparación. No, ahora, y lo de el dentro, interior. Y lo de dentro, pues, lo de dentro, pues a mí me. Pues el anís. ¿A ti te gusta el anís? A mí sí que sí, me gusta. Joaquín, pues ¿qué te gusta a ti pegarle anís? A la anisete, bueno. En esas tardes tontas con su paquete de novela al lado y su copita de anís. Sí, sí, sí, sí. Además tú tienes una, que te digo yo, una panza en los labios o algo, el anís te lo quita. Sí, sí, sobre tú todo. Tú tienes un costipado eso tonto de un día, de dice, hoy estoy... Eso sí. Dos copitas sí. De anís hasta la raya, ¿eh? Sí, nomás. Sí. Bueno, Joaquín, ¿qué? ¿Habéis rodado algún spot? Sí, claro, la pasa y el dinero. ¿De anís? ¿Qué? Nani, ¿qué pasa? Por favor, que estoy haciendo una pregunta a Joaquín, bueno, al invitado. No he dicho nada. Respetémosle. ¿Has rodado ya algún anuncio de Sí, del claro, Mono? De publicidad, sí. Hemos rodado lo primero un anuncio bastante sí, guapo. Si no tienes ganas, lo dejamos. No, ganas no tengo. Hemos venido con el anisete, pues. Bueno, pues porque hay que dar ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, yo, el anuncio está rodado en una terraza. Uh-huh. Y está, yo voy vestido guay, ¿no? O sea, voy con una camiseta del Festival de los Monegros y un pantalón guapo, diga. Y estoy en la terraza tomando una caña con una colega. Bueno, con una chavala. Una chavala, uh-huh. Y unos colegas, ¿no? De repente la chavala se levanta. Y va con una minifalda de punto, ¿no? De lana. Mmm, suena. Al irse se le queda un hilillo pillado en la silla. Ah, qué sugerente. Entonces, ella no se da cuenta, se va alejando y la faldita se va deshilachando, ¿no? ¡Oy, oy, oy! Y cuando ya casi no le queda falda, ay. Sigue sin darse cuenta y entonces va arrastrando la silla. ¿Qué dices? Se va alejando con la silla arrastrándola. ¿Con el tío encima? ¡Qué estilazo! Sí, con un tío sentado encima de la silla. ¡Qué fuerte! Porque la tía es grandota. De la de Robert Crumb, ¿no? Es fuerte, va arrastrando. Entonces allí sale, ¡pam!, un anís del mono. La marca. Hombre, se parece un poquito al anuncio de Martini, pero tiene más fuerza. Yo creo que tiene más fuerza. No sé de qué me hablan, ¿no? Joder. No sé, pues era un anuncio que hacía Charlize Theron no sé, en su momento, que también se... ¿Algún otro? Sí, hemos rodado un anuncio en un hotel así de lujo, con piscina, de esos que le... Ahora se la sintonía. No, es en el estudio de al lado, no se preocupe. Digo que al entrar te ponen un hotel de lujo que habréis estado, ¿no? Que es una... te ponen una pulserita y puedes beber y comer todo lo que quieras durante todo el día, lo que quieras. Durante tu estancia puedes comer y beber. Uh-huh. ¿Has estado tú en alguno? No. En un hotel de sí, ¿dónde? Hay un montón que te ponen la pulserita. Que no hemos estado, sí. Y había una animación por la noche, había animación porque por la noche viene un pavo argentino y anima todo el cotarro. Y estás tú tomándote algo con tus colegas y haces juegos... a ver quién se acaba las cervezantes y te reparte números entre la peña, y si coincide con el número, pues sale a bailar con quien te toque. Es muy guay. Ya. Pero bueno, a lo que íbamos. Yo, el segundo anuncio está rodado entre los pasillos del hotel, uh-huh. Y entonces lo que sale es lo siguiente. Sale un botones con una bandeja, con una botella de anís. Y el tío va picando puertas hasta que de repente abre una. Y una chica, la chica de la terraza de la falda... La fuerte. La fuertota, la pilla y la mete para adentro, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí salgo yo, uh-huh. Me meto en la habitación, salgo a patada al botón y me quedo yo dentro. ¿Por qué? Porque la chica fuerte es mi colega, ¿no? ¿Es tu novia? Es mi mujer, sí. Vale, y a un chico, pues, un chico anís nunca le ponen los cuernos. A un chico anís nunca le ponen los cuernos. Bueno, nunca le ponen... Esta es una cualidad del chico anís, nunca, sí, le, nunca ponen le, le ponen los cuernos. Es sofisticado a su modo de ver. Sí, en otro modo de ver, para Boris no sería sofisticado. Bueno, para mí Boris no es sofisticado. Por ejemplo, ¿qué otras cualidades tiene este chico anís? Yo qué sé, no sé, pavo, pues otras. Por ejemplo, no sé. ¿Qué música? ¿O qué gesto hacía? Porque el chico Martín hacía un gesto con los labios y se pasaba... Sí, el gesto lo sé, tiene la mano en el paquete ahora mismo. Es el gesto... El gesto que sale en el anuncio es este. Ah, de ojo, o sea... Que te estoy viendo. Te estoy viendo, que no le me meten los cuernos a mí. La parte... Se agarra la parte baja, lo que está, donde está la ojera, y se la tira para abajo, como con el dedo, y dice como... Que te veo. El chico Martín iba vigilante, va, te tengo calado. También es esta. El chico anís. El chico anís. Con los dos dedos se los mete en su ojo y luego señala al otro, tío. Te tengo visto, Capitán Canaris. ¿Y qué música le gusta escuchar al chico anís? Pues yo qué sé, pues un poco de todo, desde la oreja Van Gogh hasta otras cosas, como los Estopa, pero también le molan los Creedence, los Pink Floyd, la música de la ochentera, también pero un poco Maquinita. A veces es muy poco... autobiográfica esta entrevista. Bueno, trabaja, estudia, es empresario, ¿cómo es el chico anís? Es autónomo, o sea, se paga su vida, o sea... ¿Furgoneta? Bueno, lo que tenga el negocio, se paga su IVA, paga su autónomo y ¡pam! ¿Es religioso? Yo qué sé, pavo. ¿Creyente? Sé, ¿eres creyente? Pero yo qué sé, hombre, pavo, ya depende de lo que me duela la muela. Soy creyente. Lo que sí que es un tío bastante malhumorado. Eso bueno, sí, lo eso que sí, es, o sea, lo que la sí, alegría no eres. Lo que sí que es un tío anís, ya te lo digo yo ahora, es un tío que no le gusta a la gente como vosotros. ¿Como nosotros? Eso seguro, o sea, el chico anís odia a la gente como vosotros. ¿Como nosotros? ¿Qué digo? Vosotros, sí. ¿Como somos nosotros? Pues ahí que vos sois, porque sois panolis. ¿Panolis? Poca cosa. Buenas tardes, bienvenido especialista, pues así, un poco... Pues mira, tú tampoco nos gustas a nosotros, ni un pelo, no nos gusta, ni tu estilo, ni tu forma de vestir. ¿Y qué me vais a hacer? Pues mira, ahora vamos a pasar a la publicidad, no sé si hay publicidad, pero vamos a cortar un poquito, ¿verdad? Dame, cierra la puerta y vamos a hostiarte, pero ahora mismo. A mí dentro del estudio. Dame, remángate bien. No me des ningún miedo, va. Ahora mismo. Pasa publicidad. Te lo juro por mi madre. Pasa, va, pues que te vas a ir caliente a casa. Nacho, sisplau, interrumpe una mica això. Va. Está cerrado. Hola, me llamo Gregorio Álvarez. Pero me podéis llamar Chema. Y solamente quiero decir que llevo bastante tiempo escuchando a los especialistas secundarios y no sé qué pasa, que de un tiempo a esta parte aquella algarabía que tenían, aquella cosa que tú los oías y decías, estos son mis chicos, o aquella cosa se está perdiendo. Pues esta fue la música. Que acabe la cuña. Que continúe la emisión en sus términos habituales. Estaba viendo aquí el programa y soy un poquito violento, ¿eh? Somos violentos, sí. Aquí hay mucha violencia. Ya nos lo dicen, sois violentos, ¿eh? Nos aquí, lo dicen. Cierro la puerta que te voy a pegar. Sí, es feo eso. ¿Verdad que no gusta? No me mola, porque yo no me gusta la paz. Mucha violencia, es verdad. Bueno, abrimos consulta. Tenemos un doctor aquí en el estudio y aprovechando que tenemos un doctor, hablemos de temas médicos. Venga, siempre. Sí, bienvenidos al espacio de salud que los especialistas secundarios me ceden a siempre aquí amablemente. Cuando queráis ya podéis llamar para hacer vuestra consulta. Creo que ya tenemos una persona al teléfono. Aquí estoy. Hola, ¿cómo te llamas? No, que había perdido el número. ¿Qué tal, doctor? Pues muy bien. ¿Está bien usted o qué? Tiene una tos así como fea, ¿no? Sí, desde hace días, de perra, perrísima. Oh. No se va. Ahí pasa, ¿eh? ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa? Que hay una pasa ahora de tos. ¿Y tal? ¿Y todo eso? Pues bueno, ¿qué tal, doctor? Bueno, ¿qué te ocurre, Prodigio? A ver, dime. ¿Cómo si no he dicho mi nombre? Porque tengo telepatía, vamos. Pues me llamo Prodigio. ¿Ves? Y mira, doctor, yo siempre, mira, voy a primero definirme a mí mismo, ¿no? Como, yo siempre me he tenido por un tío íntegro, ¿vale? Uh-huh. O sea, un tío hecho a sí mismo, un tío que va por la vida de frente, ¿no? Como, como los asnos, o sea, siempre hacia adelante, ¿no? Uh-huh. Un tío que... Te felicito. Sí, pero yo... Quedan pocos de esos. Un tío que no necesita a nadie ni a nada para ir por la vida, ¿sabes? O sea, un tío de verdad, un tío íntegro. Eso es usted, un Luis Aragonés. Uh-huh. Ese mismo. Uh-huh. Pero, doctor, ahí viene el perón. Venga. Me he dado cuenta que de un tiempo a esta parte... Sí. Estoy manifestándome, pues, unos cambios muy preocupantes por utilizar este término y no otro como amarillo o azul. Uh-huh. ¿Preocupante es el término? Sí. Sí, unos cambios muy preocupantes en mi manera de ser. ¿Y qué cambios son esos? Venga, cuenta. Pues que he dejado de ser este tío íntegro, ¿no? Uh-huh. Este tío que... El tío que si un día no tenía un duro, pues ese día no comía. Uh-huh. El tío que si ese día sí que tenía ese duro, se comía el duro. Uh-huh. El tío de que si no le daba la gana de comerse el duro, comía al día. ¿Sabes? Ya, ya. ¿Me explico, no? No entiendo mucho. ¿Dónde quiere llegar? ¿A dónde va? ¿Tiene mantequilla en la mano con el teléfono? ¿Quién ha escrito esto? Bueno, pues que me he vuelto un pelota, pero una cosa asquerosa, doctor. Un apestoso adulador, un rastreo baboso, una cosa asquerosa, doctor. ¿Pero qué dices? Es una enfermedad más física, más psicológica que física. ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué no, no, psicológico nada, su ayudante, que no se está hablando y no le han dado nadie vela en este entierro. O sea, yo estoy hablando, esto es médico-paciente, ¿no? Bueno, él aprende, le gusta, al Íñigo le gusta la medicina. Mucho. Pues que chape el mirlo. Bueno, pues le voy a poner un ejemplo así gráfico, sobre todo para el chico este. El metomento. Mire, para que la gente que está encima de sus cuadros lo entiendan. En el curro, cuando veo entrar por las mañanas a mi jefe, dejo lo que estoy haciendo, lo que sea, y me lanzo al suelo para que no se ensucie los zapatos, para que sus zapatos no toquen el suelo y se ensucien. ¿Dónde trabaja usted? Soy administrativo, en una pocilga. Pero, cerdo, sí. Ya, después de esta sumisión tan patética, luego me imagino que se levantará y volverá a su sitio y recuperará un poquito la dignidad, ¿no? No, doctor, del suelo ya no me muevo en todo el día, porque a cada paso que da mi jefe por la oficina, ahí quiero estar yo, para que no se ensucien los zapatos. Estoy todo el día rodando por la pocilga, como un marrano. Ya, ¿y su jefe qué opina de esto? Él está encantado, hombre, qué cosa. Claro. Él siempre dice, Prodigio. Me dice, Prodigio, me dice a mí, me dice, Prodigio, me dice a mí, me mira, me dice, Prodigio. Ojalá te hubiera contratado antes, Prodigio. El otro día me dijo, él era mi hijo, Prodigio, te aseguro que te voy a bajar el sueldo. Y me dio un pisotón en la cara. Y yo le di las gracias, doctor. Oye, para de contar que me voy a poner a llorar. Oye, hay que averiguar cuánto antes de que se te viene este comportamiento nuevo. Porque tú no serás muy feliz, Prodigio, siendo así, ¿no? No, sí, vamos a ver, cuando estoy en el trabajo, revolcándome por el fango, pues no me doy cuenta porque estás ahí en el día a día y tal. Pero es que cuando llego a casa... Cuando me relajo, me pego una ducha, me pongo mi crema para parecer más joven. Y cuando me miro al espejo y me digo, hostia, Prodigio, no eres feliz. No eres feliz, tío. Oye, ¿y qué clase de crema es esa que te pones para parecer más joven? Es una que anuncia en la tele que es exfoliante, pero al mismo tiempo es reafirmante, ¿no? Y que está hecha a base de baba de caracol, ¿sabes? Baba de caracol. Sí. Que siempre que abro el bote me pregunto, ¿pero cómo demonios puede babear tanto un caracol, no? Sí. Porque dientes supongo que lo tiene, ¿no? Un caracol, que dice, ¿cómo? Prodigio, tienes que dejar de aplicarte esa crema, pero ya. Pero si no me das con nada, ¿eh? O sea, si está, a veces la pruebo un poquito de rollo nocilla, de todo el dedito y tal, se ve tomillo. Es que ¿sabes qué pasa? Que estás adquiriendo actitudes propias del caracol, o sea, ¿te das cuenta? Por eso te arrastras delante de tu jefe, por eso babeas. Claro. Tócate los huevos, claro. Claro, Prodigio. Me la regaló para mi santo, mi jefe, además. Anda, ¿ves? Y yo no tengo santo. Ni lo celebra. Gracias, Jackson. Espérese ahí, que le voy a por sus zapatos, que no quiero que toquen el suelo. No, hombre, no. Un besote. No. ¡Hala! No. Un besote en el recto, venga. Saturno de confianza es la cuestión. ¡Salud, perros! Ya están aquí las mejores ofertas de Almacenes Saturno. De confianza en la cuestión. Y este mes es el mes de los locos, porque los precios son de locura. ¡Uy, qué loco estamos! Toma nota de la oferta. Mangos para manillar moto, adaptable a Kawasaki, Yamaha y Rieju, 3 euros docena. pack de embutidos ibéricos sin jamón, ni chorizo, ni lomo, solo salchichón, 5,50 euros. Colonia para pies, Pugom Epufem, fragancias de lavanda, mandarina o brea, 10 euros la garrafa. Almacenes Saturno, de confianza en la cuestión. En Almacenes Saturno, de confianza es la cuestión. Muy buenas tardes a todos, venga la anécdota. Pero espérate un momentito. Venga la anécdota, que tengo unas ganas de explicarla, que no me cabe en la boca la anécdota. Pero si empiezas tan alto, no vas a poder llegar al crescendo este que... Es que no vais a saber lo que me pasó, que yo, una pasada. Dime. Dos pasadas. Cuéntala. No una pasada, no, dos o tres. Tres. ¿Sabes cuándo has de barnizar una caja vieja? Una caja vieja. Que has de pasarle más de capa. Una pasada, dos pasadas, te queda ya más brillante. Claro. No se entiende nada. Dos pasadas fue lo que me pasó el otro día, de la anécdota que pasó. Las 12 del mediodía eran, las 14 horas eran, me levanto del sofá, que digo sofá del cheslón, y me digo... Aléjate un poquito del micro. Me digo, Juan. ¿Qué? Digo, Juan, ¿qué? Vete para la calle a comprar una mascota, porque yo cuando me hablo a mí me hablo gritando. ¿A ti mismo? Para que si no me pillas despistado, o sea que no tenga la excusa de decir, no me he escuchado. Tu voz interior es muy escandalosa, la oye todo, claro, el mundo. Claro, ¿por qué? Pues porque a veces me siento... Bueno, pues hay que escucharse a uno mismo. Entonces, ¿qué dije? Voy a comprarme una mascota. ¿Por qué? Porque a veces me siento solo. Porque a veces estoy en casa y digo, ¿qué soledad? ¿Qué es tu mujer? No, es la que me viene a limpiar. Y me dice, vete a la mierda. Porque es zafia. Es arisca. Diga, es más... Pero no será una mierda figurada, será... Es más zafia que un calcetín sudado. Bueno, pues... Digo, me siento solo, entonces a veces estoy en el sofá de mi casa del Shenlon y digo, me siento más solo. ¿Pero que cómo el te que... vas a sentir solo si hablas solo? Me siento más solo que el que pinta las rayas de los campos de fútbol, que seguro que va a las 10 de la mañana y no hay nadie ahí. Ya, yeah. Sí. Bueno, sí. Pues eso, así que me fui para la y tienda... Y se va el último, ¿eh? Me fui para la tienda de animales de la de los Pet Shop Boys y le digo, quiero una... ¿Pet Shop Boys? Pet Shop Boys. Que es de peces y... Es de peces. Y de más cosas. No, ¿no es de pescadería, Pet Shop Boys? No, no. o es un grupo radical, los Pet Shop Boys. Es una tienda de animales, doméstico. ¿Qué digo doméstico? Hay de todo. Y le digo, quiero una mascota que me siento solo. Y me dice, tranquilo, llévate tú ahora mismo, tú, para tu casa un gatito. Le digo, no. ¿Por qué? Le digo, me dice, ¿por qué? Porque tengo alergia a los pelos de los gatos. ¿Qué digo al pelo? A los ojos. A la uña y hasta el aliento de los gatos. A mí me mira un gato. A la mirada de los gatos tengo alergia. Digo, coge el gato y lo mete en agua. Sí, sí. Y digo, me dice, pues llévate un perrito. Digo, ¿de un perrito nada? Que hace que pasearlo más que a Miss Daisy. Que tiene un perro y no para de pasear. Que el David Meca empezó a nadar. El David Meca cogió tanta fortaleza física paseando un perro. ¿Sí? De eso era. Ajá. Tenía un perro y lo paseaba. Y digo, nada de perro. Me dice, te queda un minuto, ¿eh? Me dice, pues te lleva una tortuga. Y digo, eso no es una tortuga, es una chinarro para que salte dentro del agua. Te queda un minuto, digo, un minuto, 60 segundos. Me dice, pues te lleva un hunter. Y le digo, a la basura el hunter. Me llevo un hammer. Y me llevé un coche de esos. Digo, dame, quítate de animales, me da un hammer, como el de Leto. Un coche grande de esos, como un tanque. ¿En Pesos Boys puedes comprarte un hammer? Digo, tú me das ahora mismo un hammer. Y meto a la hunter en la basura. Y me llevé para casa un hammer. Que es mucho. A mí me encanta. Porque yo había tenido coche, yo había tenido antes un mini, bueno, un maxi. Y había tenido más coche. El hammer es el coche ideal para ti, tío. Es el ideal. Yo no, también. Eso no es un coche, es un apartamento. A mí no me gustan los BMW. Yo. En todo caso me gustan BMW, Y, Z y H intercalada. Juan, L. Venga, L. ¿Qué L? Elle. Ha sido un placer, como siempre. Tornem demà a dos quarts de quatre aquí a la cadena SER. Di adiós, Juan. Un abrazo, que un abrazo. Venga, un...